Tras el sexo en internet, el pudor en la vedette, casi un Porsche en Tel Aviv. Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú, que hace Frida sin sufrir. Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara rosas un misil que tú quizás. ¿Quién me manda ser adicto de tus besos si la luna no es de queso ni tu boca souvenir? ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú sin mí? ¿Qué estás haciendo tú? Estoy haciendo yo, subastando en el mercado besos tan improvisados con despecho al portador. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana pa' vengarnos de los dos. ¿Qué hace un lunes en verano un judío sin paisanos? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? ¿Qué hace un hippie en la oficina? Una orca en la piscina, una monja en carnaval. ¿Qué haces tú cuando estás sola, chapuceándote en las olas de un pasado que pasó? ¿Qué hago yo cuando el domingo es por la tarde y el campeón se hace cobarde y pregunta dónde estás? Ya no estoy para los versos de Neruda, si en mi cama no figura ni un buen beso de alquiler. ¿Qué hace el Louvre sin Mona Lisa, un nudista con camisa? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? ¿Qué estás haciendo tú? Haciendo yo, subastando en el mercado besos tan improvisados con despecho al portador.